El siguiente es un espacio comercializado. Desde este momento, compartimos por LU32 la hora de los candidatos. La hora de los candidatos. Dijimos que vamos a conocer un poquito más el perfil de los candidatos a intendentes, a diputados, también los presidenciables. Hoy, invitados en nuestra mesa de trabajo, el diputado Eduardo Amadeo, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por Unión Popular. Y lo tenemos en línea telefónica, lo vamos a saludar, recién arribó la barría. Amadeo, ¿cómo le va? Buenos días, gusto de saludarlo. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, nosotros muy bien, queriendo conocer, como decíamos, un poquito más a los candidatos. Si bien conocemos la figura de Amadeo ligado a una institución bancaria muy importante, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires, precisamente el Banco de la Provincia, conocer un poquito más la visita en Olavarría, la recorrida que viene realizando ya por todo el interior provincial y algunos lineamientos, ¿por qué no?, también de su propuesta. Con mucho gusto. Bueno, sí, soy candidato, como usted ha dicho, a gobernador por el Frente Popular, que lleva a Eduardo Duhalde como candidato a presidente. Mi compañera de fórmula es la diputada nacional Claudia Rucci, presidenta de la Comisión de Familia y Minoridad de la Cámara de Diputados. Estoy en Olavarría como parte de una recorrida haciendo siempre lo mismo, que es conversar con la gente. O sea, voy a tener entrevistas con la Cámara Empresaria, con los productores de la sociedad rural, porque me parece que la mejor manera de hacer política es ser conocido por las ideas cara a cara. Sería mucho más fácil hacerlo por la publicidad, pero mira, buena política es el escucharnos y tener largas charlas con la gente, de modo de que si les gustan mis propuestas me voten y si no, no. Así que eso es lo que voy a hacer en el día de hoy en Olavarría y Azul, como lo he hecho ayer en Junín y como lo estoy haciendo todos los días en toda esta enorme provincia. En esta recorrida provincial que usted habitualmente la hacía desde el Banco de la Provincia, pero ahora quizá con otra inserción, con otra injerencia, ¿no? Y en esa recorrida que usted hace hoy como candidato, ¿cuáles son los temas que más le preocupan a la provincia de Buenos Aires? Me pregunto y le pregunto, ¿el tema de la inseguridad sigue siendo uno de los temas preponderantes? Yo le iba a decir casualmente que la provincia es dos provincias, ¿no? Es obviamente el conurbano y el interior, que tienen problemas diferentes, pero tanto en un lado como en el otro, el tema de la inseguridad es el gran problema no resuelto de la provincia. Tienen características diferentes, el campo se está quejando mucho por la inseguridad rural, las ciudades se quejan por el delito cotidiano, en el conurbano el robo cotidiano a la gente muy pobre. Una señora decía el otro día en Quilmes, ya no podemos usar más el monedero, porque salimos con el monedero en la mano y nos lo roban cuando vamos a la despensa. Y yo digo que la inseguridad es el problema no resuelto, porque a pesar de la enorme cantidad de patrulleros que se han comprado en la provincia de Buenos Aires, algo pasa por lo que esto no se puede resolver. Mi hipótesis es que la gran falla del gobierno provincial no ha conseguido resolver algunas cuestiones que son las que generan la inseguridad, porque el patrullero llega cuando ya el hecho se produjo, pero primero es el tema de la situación social que no se puede resolver en la provincia de Buenos Aires, con un enorme nivel de pobreza y exclusión. Me impresiona empezar a ver en ciudades ricas como Junín y Pergamino la aparición de villas de emergencia, gente que vive en condiciones infrahumanas a pesar de la riqueza de esa zona. Después está el tema de la droga. La droga sigue barriendo a los bonaerenses. Según cifras de la Secretaría de Drogas de la Nación, la Sedronat, el consumo de drogas aumentó 20% entre los estudiantes de las escuelas secundarias de nuestra provincia en los últimos 3 años. Hoy día, 11 de cada 100 estudiantes secundarios consumen drogas. Y la verdad que eso también es un fracaso del gobierno provincial, que está invirtiendo muy poco dinero en la prevención de adicciones. Uh-huh. Luego está el tema, otra razón de la violencia, es el tema de las cárceles. Las cárceles bonaerenses son un criadero de delincuentes, el 60%, o sea, 6 de cada 10 presos que están en nuestras cárceles salen y vuelven a entrar. Y cada vez entran por un delito peor. La primera vez por un robo de gallina, la segunda por un auto y la tercera por un asesinato. Y la tercera causa de inseguridad es el problema de la justicia. Muy pocas causas, muy pocas denuncias de las que hacen los ciudadanos comunes llegan a condena. Cuando usted combina esas tres cosas, droga, cárceles y justicia, entiende por qué está creciendo el delito, como lo daba ayer la tapa del diario Clarín, que dice que el aumento del robo de autos aumentó el año pasado en la provincia de Buenos Aires un 8%. Es el tema que corta a toda la provincia, y luego la provincia interior tiene sus demandas y el conurbano tiene las propias, ¿no? Seguro. Amadeo, ayer estuvo en Olavarría Scioli, precisamente, y dentro de sus declaraciones sostuvo que la provincia de Buenos Aires está ordenada y con una inversión en infraestructura en valores impensados. ¿Cree usted que está ordenada la provincia? El gobernador Scioli no dice la verdad, y yo le voy a regalar, casualmente estaba pensando, como voy a tener un debate probablemente con él la semana que viene, le voy a regalar el último informe del Banco Mundial. El Banco Mundial hace un informe sobre la infraestructura argentina, de todas las provincias, una vez cada tres años. Y nos viene midiendo la situación de la infraestructura vial de la provincia, por ejemplo, desde el año 2000. La cantidad el porcentaje de rutas en mal estado de la provincia de Buenos Aires no ha parado de crecer. A principios de este siglo, el 10% de las rutas bonaerenses estaba en mal estado. Este año, el 30% de las rutas bonaerenses está en mal estado. O sea que el gobernador tiene un problema de información. Y eso, como me decía el otro día un productor en Navarro, donde la ruta 41 es una carrera de obstáculos, lo que le pasa al gobernador es que anda en helicóptero. Si anduviera en auto como andamos nosotros, vería el desastre que es, por ejemplo, la ruta que va, de Monte Azul. La ruta 3, ¿no? La ruta 3 en esa zona. Le puedo dar, 20 rutas en las que yo he andado esquivando pozos en los últimos 20 días. Que claro, yo entiendo, el gobernador viene en helicóptero, pero además, por lo visto, sus funcionarios no le alcanzan los datos que demuestran que la infraestructura vial de la provincia está peor que nunca. Y además, no hemos avanzado en el tema de los tres, que son tan importantes. Ustedes en esta zona, que son tan ricos en cal, en piedra, bajarían enormemente sus costos y la conservación de las rutas si tuvieran un buen sistema de trenes que los bonaerenses no tenemos, ¿no? Cuando uno mira de pronto Olavarría puntualmente y algunas ciudades del interior, obviamente la cantidad de obra pública que se ha realizado en estos últimos tiempos es importante, ¿no? Y uno se pregunta, ¿difícil para un candidato a gobernador competir con esto, ¿no? Con obra pública puntualmente, donde ha habido una inversión por demás de importante. No sé si están bien administrados o no los recursos, pero de todas maneras digo, la obra pública, al menos los olavarrienses, la tenemos al ingreso mismo de la ciudad. Ustedes han tenido la suerte de que han tenido una relación entre el gobernador y el intendente, por el cual el gobernador le ha dado a esta ciudad recursos adicionales a los otros. Ahora, esto no ha conseguido solucionar otros problemas que tiene la provincia. Y además del tema de la obra pública, vuelvo sobre la pregunta anterior suya, acerca de qué me piden los bonaerenses. El campo pide que lo escuchen. Fíjese usted que después, esta es una zona de mucha producción de trigo, hace 5 años que los productores no pueden vender el trigo como quieren, y nuestra provincia, en particular nuestro gobernador, ha mantenido un silencio, preocupante en este tema. Recién ahora, preocupado por las elecciones, le viene a pedir a Moreno que nos permita vender el trigo. Yo también soy productor agropecuario, yo vivo de mi trabajo como productor, tengo trigo guardado que no puedo vender, y mi gobernador no me defiende en ese sentido. O sea que esta provincia tiene una potencialidad fantástica. Podemos llegar a multiplicar por 2 la producción agrícola en la medida en que nos dejen producir, que Moreno no nos meta más la mano en el bolsillo y que tengamos las rutas, los trenes y los puertos para poder sacar la enorme cantidad de producción que podemos hacer los bonaerenses, ¿no? Bueno, parte de esa experiencia puede sumarle el contador Mario Cura, que seguramente está allí con usted, que fue contador general de la provincia de Buenos Aires en una época en la que la provincia se estaba prendiendo fuego, ¿no? Efectivamente, no, Mario me ayuda mucho en todo lo que es pensar, conocer la provincia, tener ideas, porque efectivamente a él le tocó un tiempo complejo, pero salió bien, y por eso, bueno, es un dirigente respetado en la provincia de Buenos Aires y en su zona, ¿no? Exactamente. Amadeo, una buena estadía aquí en la ciudad de La Barría. Le agradecemos mucho estos minutitos. Muchísimas gracias a ustedes por esta conversación. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba, ustedes lo escuchaban, el diputado Eduardo Amadeo, precisamente candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por Frente Popular. Estaremos nosotros charlando también con el contador Mario Cura, que va a ir por su segundo periodo en la diputación, precisamente con Eduardo Dualde Amadeo, el contador Mario Cura y el doctor Roberto Tur. Bueno, ahí estamos conociendo lentamente los candidatos. Hoy invitamos al Eduardo Amadeo, quien estuvo al frente también del Banco de la Provincia de Buenos Aires, lo recordarán ustedes. Y en un ratito, si se quedan con nosotros, seguimos conociendo más candidatos, más propuestas y al menos escuchar su opinión y su palabra aquí entre amigos. Hasta aquí compartimos La Hora de los Candidatos. La Hora de los Candidatos. Por LU32.